Ahorcajadas, ellos son Forraje y con ellos comenzamos este Club de Coleguitas de hoy miércoles y nos vamos a nuestra página web clubdecoleguitas.com, que tenemos ahí un par de peticiones. Desde Alicante nos escribe Pau, que nos dice: para mañana ponte, no sé, lo que tú quieras, te dejo elegir. Qué guay. Motorhead, I know what you need. Sé lo que necesitas. Y seguimos. Se me va a caer el micrófono. Seguimos con otra petición que también nos llega a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Nos escribe Okitachi, que nos dice: buenas desde Barcelona. Para celebrar el fin de exámenes antes de Navidad, ponte mañana, o sea, hoy, el tema Lola Montez de los Volbeat. Gracias, coleguitas, y nos vemos en las Frigmas. Ahí estará Supercultura Freak Show haciendo su primer espectáculo del año. Que no programa, espectáculo, porque es que para vernos, telita. We'll be right back. Monte, Fades on Volbeat, y esta es la petición que nos hace Okitachi a través de nuestra web clubdecoleguitas.com. Seguimos con el grupo Amediatea y con la colaboración de Fito Cabralis y Iñaki Uojo. Dame más. Amén. vez más. Ellos son Amedia Tea, junto a Fito Cabrales y Iñaki Uojo, desde su álbum Con uñas y dientes. Seguimos con un álbum llamado Caballos de Rienda Larga, el primer trabajo de los navarros Bocanada. La banda encabezada por Martín Romero, el hermano de Cuche Romero, cantante de Marea. Y esto es A Navaja. Escríbeme, aunque sea dos palabras, que sepa que todavía sigues aquí, que estando tan lejos rompo los espejos para no verme a mí. Robaré los abrazos que guardabas para cuando yo llegara, y a golpe de cincel tallar tu silueta detrás de la puerta pa' cuando no estés. Pa' cuando no estés, me alicataré por dentro tiñendo los azulejos de color del cielo, anhelando los momentos que follamos con el fuego, como siempre a fuego lento. Los versos que cada día te puedo dar, que visten de negro para desnudarse al verte llegar. Yo te esperaré rompiendo los relojes que juraron regalarme todo el tiempo, para que me quite los males mientras cuento los lunares, todos los que hay en tu cuerpo. Voy a afilar mi navaja, va ir haciendo muescas en el cabezal de la cama, pa' poder contar cada noche que pasa. Voy a cambiar mis restos por boletos de esos que reparte tu boca, pero si un besito me toca, será para ti. Ellos son Bocanada, desde su primer álbum, Caballos de Rienda Larga. Y si antes escuchábamos a Amedia Tea, que es una banda que se dio a conocer bajo el nombre de Apelo y Tú, siendo una banda tributo a Platero y Tú, nos vamos con otra que empezó siendo también tributo, pero en este caso a Extremo Duro. Ellos son De Acero. Tus besos se quedaron a vivir y ahora estoy preso. Y ahora llegan con esta agua dulce para mis heridas. Para ti, guardé mi maleta, la luna y el sol. Tus besos se quedaron a vivir y ahora estoy preso. Me hice cadena con los nudos de tu pelo. Para ti, guardé mi maleta, la luna y el sol. Camino errante por los lunares de tu cuerpo en mi sueño. Me entretengo a dibujarlos en el cielo. segundo, donde muero para subir al cielo y encontrarte sudorosa en mi rezo. Para mí, salada flor que endulza mi voz. Me hiciste dueño de todo lo que antes era yermo. Ahora las flores de mi campo son mi verso. Para ti, agua dulce que cura. Sonriendo sin heridas, las remiste otra vez más. ¿Dónde estuviste, princesa? ¿Qué hice antes en mi vida? Sin saber lo que era amar. ¿Dónde estuviste, princesa? ¿Qué hice antes en mi vida? Sin saber lo que era amar. Dulce para mis heridas. Ellos son de Acero, desde su primer álbum llamado Cero, una banda que se dio a conocer como tributo a Extremo Duro. Y nos vamos para California, para Hollywood. Allí se encuentran Run Devil Run y bailando toda la noche, Dance All Night. All Night. Ellos son Run Devil Run, la banda que se formó después de Poets and Pornstars, poco catastrófico, solo sacaron un disco, se medio separaron y cuando se volvieron a juntar se cambiaron de nombre. Mira qué bien. Seguimos con los tarraconenses Anchor y con la canción que da título a su nuevo trabajo, Last Song for Venus. Desde el nuevo disco de Anchor, su ya tercer trabajo llamado Last Song for Venus, la canción que da título a este nuevo plastiquete. Y con muchas ganas estamos también para escuchar lo nuevo de Azrael. El disco ya se ha grabado, ahora están terminando de masterizar los temas. Y aprovecharemos un poquito el colegueo para que nos den alguna primicia. Mientras tanto, seguimos con su Metal Arena y Rockstar. Ellos son Azrael desde su Metal Arena. No quiero ser otro Rolling Stone, o peor aún, no quiero ser Axl Rose. Aunque habrá que reconocer que en esos momentos, en los 90, pues estos temas lo petaban. Guns N' Roses, Paradise City. Oh, Vice City, Guns N' Roses. Y además los Guns N' Roses de antes, no los de ahora, que es solamente Axl Rose y un grupo de mercenarios que parece que están matando a un gato sobre el escenario. Poco a poco acercándonos a las 5 de la tarde. A 5 digo yo, no sé hablar, no sé qué digo, ¿no? A las 4 de la tarde, poco más de 6 minutos. Ahora con la música de Nightwish, Nemo. Y Nemo, tema de su disco Once. Y nada, empezamos a recoger que nos vamos. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. sé si ha sido buena idea que haya dejado yo la cafeína, ¿eh? ¿Quién me invita a un cafelito? Fan Metallica de fondo y su tema fue el recogemos y nos vamos. Pero aquí se vuelve mañana, como siempre, puntual a la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones a través de nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Buscadnos por Facebook y dale al me gusta en Club de Coleguitas, a ver si llegamos a los 600. Y también estamos por Twitter, @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer acompañarte durante toda esta hora. Y lo dicho, que mañana volvemos con más. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link!